nosotros no vamos a reconocer Kosovo, es nuestra posición, porque consideramos que siempre hemos trabajado por la estabilidad y la perspectiva europea de los Balcanes, y creemos que con nuestra posición favorecemos, como lo demostramos en la conferencia de Sarajevo, que es la mejor manera de avanzar. Hace falta que las partes lleguen a un acuerdo, lo vamos a discutir, pero nuestra posición no ha cambiado.